secretos, no tan secretos. Hablo dormido, grito y me río. Choco todo lo que cruza en mí. Camino dormido. Oh, sí. Tratando de esquivar. Tropiezo y caigo mal. Sobre esta pesadilla. Y reggae, que nació en Mendoza a fines de los años 90. En el pasado ha realizado numerosas giras por Argentina y Chile. Después de 10 años de silencio, han decidido subirse otra vez al escenario y el día elegido ha sido hoy, a las 21 horas en la nave cultural España y Massa de Ciudad de Mendoza. En el estudio se encuentra Jesús Pacheco, uno de los protagonistas del Cogollo. Bienvenido a Tal Como Soy, Jesús. Buen día, ¿cómo andan, chicos? ¿Bien? Muy bien. Muy bien. Muchas gracias por la invitación, por la difusión también. Es muy importante para las bandas de Mendoza que hayan medios que puedan difundir el rock de acá. Gracias a vos. Contanos a todos, para los que no conocen, ¿cómo fueron los comienzos del Cogollo? El Cogollo comenzó a fines de los 90, bueno, éramos con un puñado de amigos, incluso estaba Alex Calavera, que ahora está en la banda Tu Calavera, un amigo en el bajo, Junco, y Quique Vasallo. Bueno, pasaron muchos músicos. La verdad que en el tiempo se ha convertido en un colectivo musical. Y con esta formación fue con la que pudimos plasmar un disco y un EP. Así que va a ser con la formación que vamos a estar tocando esta noche. ¿Cuál fue y cómo la etapa de gloria del Cogollo? Y fue todo muy de boca en boca, porque hace 15 o 10 años atrás no había la información en las redes como está ahora. Y la verdad que fue todo muy de boca en boca y pudimos tocar en festivales en Buenos Aires, en Córdoba, en Chile. Y la verdad que estuvo buenísimo, que nos abrió camino a toda la gente que estaba trabajando en ese momento en el Cogollo. Y estuvo buenísimo, una experiencia increíble. Y bueno, y volver a compartir con los hermanos musicales que son con los que vamos a tocar esta noche, está buenísimo, la verdad que estamos muy contentos. ¿Y qué ha pasado estos 10 años de silencio? En realidad la banda nunca se separó, solamente se dividió en diferentes vertientes musicales, que fue la Bolivian y Leones y Galaxia. Pero en realidad siempre estuvimos de amigos y grabamos discos y seguimos adelante con la música, que es nuestra vida, o por lo menos es gran parte de mi vida. Así que, bueno, pasó eso. Y ya veníamos craneando una juntada, entonces se dio justo la fecha y lo vamos a hacer esta noche. ¿Y qué vamos a ver esta noche? Y esta noche vamos a ver un show con canciones de hace... Hay un par de canciones que son muy antiguas, por decirlo, pero son canciones que tienen 20 años, o 15. Y todo un repertorio que veníamos tocando con el Cogollo al final. Hay canciones del Luchi, de Luciano Arcidea, con lo que es cantante de Los Leones, y hay canciones mías. Y bueno, la verdad que contento por cómo suena la banda también, porque la verdad que los viejos están tocando mejor que hace 15 años atrás. Uh-huh. Y el sonido también, yo me doy cuenta que ha cambiado mucho. El audio ha mejorado. Porque cuando ensayábamos hace 15 años atrás, en una sala de ensayo no era lo mismo que ahora. La verdad que ha mejorado un montón. Recordamos a todos que entonces hoy a la noche, a las 21 horas en la Nave Cultural Masa y España, Ciudad de Mendoza, un gran espectáculo con El Cogollo. El regreso después de 10 años. Buenos días, Armandito. Muy buenos días, querida Cinda Miranda. ¿Cómo ha amanecido? Yo muy bien. Yo con unos calores, no sé si será la primavera o que ya pasé los 50, pero tengo unos calores andropáusicos que me están hirviendo la sangre y la cabeza. Luis, mira, no te quiere dejar hablar, Luis. Dice que quiere salir ya. Por esta vez, Luisito, te doy el pase. ¿Cómo les va? Muy buen sábado. ¿Cómo están? ¿Bien? No, no los escucho. A ver, voy a volver a preguntar y por favor ponen atención porque me gusta, como buen maestro que soy, que me contesten cuando pregunto. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bien, estamos bien, Luis. Estamos muy bien. Ahora dale, sí, nomás. Parece que no, como decía el capitán Piluso, parece que no tomaron la leche esta mañana, tienen poca fuerza. Yo les traigo una noticia, pero esta vez no internacional, una noticia menduca. Provincial, local. Una noticia que yo sé que a muchos los alegra. Lo tienen a Juancito Páez, ¿sí? Lo tienen a Lodo Rojo, una banda legendaria desde hace mucho tiempo que ahora está en su mejor momento. Bueno, prácticamente paren los oídos porque dentro de algunas semanitas vamos a tener en exclusiva nuevo CD, nuevas canciones, nuevo material. Y hay que seguir apoyando, como decimos siempre, a las bandas locales, a las bandas de acá también. Así que bueno, les quería compartir esta información. Paso con ustedes, era una cortita así local. Ustedes saben que yo, lo que es el mundo del chusmerío en cuanto a música internacional, nacional y local, la primicia la tengo yo. Sí, no me miren así. La primicia la tengo yo. ¿O no, Armandito Fierro? Defendeme, por favor. Así es, usted la tiene toda la tiene. Gracias, Luis, por la primicia. Le mandamos un beso muy grande a Juancito Páez de Lodo Rojo. ¡Aguante, Lodo Rojo! Si te acabas de prender a Tal Como Soy, te cuento que nos está acompañando en el estudio Jesús Pacheco de El Cogollo y La Bolivian. Hoy a la noche se estará presentando con El Cogollo en la Nave Cultural a partir de las 21 horas y mañana domingo en la antigua bodega Giol. Antigua bodega Giol. Con La Bolivian dentro del marco de la fiesta de la cerveza de Maipo. Va a estar buenísimo. Va a estar Mario La Choca, Señores Perros y bueno, un montón de bandas amigas que vamos a estar participando ahí. Y bueno, está buenísimo porque para ir a pasar la tarde y tomarse una cervecita, comer algo. Así que va a estar Genial. Estás a full este fin de semana. Sí, hoy con el Cogollo, sí. Mañana con la Bolivian y el lunes. El lunes con la orquesta vamos a estar tocando en el Algarrobal, Las Heras. Con la Orquesta Municipal de Las Heras. Qué lindo. Sí, la verdad que buenísimo también eso porque es trabajo, qué sé yo, y la verdad que a mí tengo ganas de trabajar, parece. Armandito, todo suyo. Bueno, muy bien. Se come bien en las peñas, ¿no? Pero espectacular. Y se toma vino y se come empanada y se come. Le voy a dar un dato que es importantísimo. Dime. Mande algún espía. Sí. Y recolecte los nombres de los dueños de los puestos de comida. Sí. Y mándele fruta por micrófono. Salude, felicite. Ah, tiene razón. Hacerse amigo de los dueños de los puestos de comida. Ahí está. Porque después del show, ¿qué hay que hacer? Y tomar un aperitivo, comer, ¿cierto? Cierto. Relajarse un rato. Ciertísimo. Tiene razón, me parece que es una buena... Un buen dato, yo lo utilizo... Una buena táctica. Lo utilizo día a día. A ver, estábamos hablando fuera del aire con el Jesucito sobre el apodo, porque es más conocido como el Goma Pacheco. Y él me decía, mi tío, ¿sería porque usted de chico... Se golpeaba, se caía y se levantaba. Yo creo que me parece que era por eso. Los chicos son así, de goma. Flexibles. Son flexibles. Claro, verdad. Cartilaginoso. ¿Cuánto hace que no escuchás esa palabra? Hace como... Me parece que nunca lo había escuchado. Bueno, sí, los niños son muy cartilaginosos. Tiene razón. Y quizás yo tengo que haber sido cartilaginoso. Cartilaginoso, ¿cómo es? Cartilaginoso. Ajá, muy bueno. ¿Y usted sabe por qué yo conozco esa palabra? ¿Por qué? Porque fui a la nocturna. Ah, mire qué bien. De ahí viene toda mi sapiencia. Yo también fui a la nocturna, mire. Entonces se me ha quedado un poquito como que sí. No ha hecho los deberes. Vamos a pasar al tema que nos importa muchísimo, que es el tema musical, la música. La música como la inspiración misma. Sí. Cuénteme, a ver, otra palabra. Los arbores de la música, sí. En usted, ¿cómo fue que inició todo esto? ¿Guitarra, piano? ¿Cómo fue? La verdad que comencé 14 años. Había una guitarra en mi casa, mi viejo había comprado una guitarra y nunca le di pelota. Y hasta que un día, no sé, se me despertó las ganas de tocar y de... Yo no sabía nada. Incluso aprendí a afinar solo. Me pasaba horas y horas en mi habitación. Lo que sí, siempre con la música estuve conectado, porque me acuerdo que tenía un mini componente de doble casetera. Sí. Escuchaba la radio y ahí grababa temas de la radio, por supuesto. Y después hacía un popurrí y hacía bailes en mi casa. Y yo era el que ponía la música. ¿Usted era de esos tantos que esperaba el tema? El tema del momento. Pero por supuesto. El tema del verano. Y también puteaba al operador de la radio porque le pisaba el tema. Y claro, lo pisaban para que uno fuera a comprar el disco o el cassette. Y ahí venía el enganche. En ese lugarcito venía el enganche con otro tema. Es de los nuestros, Luis, el hombre, ¿eh? Por supuesto. Soy de esa época. Muy linda época. Qué linda época la del cassette, ¿eh? Sí. Qué linda época. Otra cosita más. El Goma nos deleita cada vez que puede. Y lo hace en eventos privados y en eventos públicos, y nos deleita con esas canciones mágicas que hacen mover el esqueleto. Cuénteme, por favor, se lo voy a pedir, sí. La primera inspiración, su primera canción. Mi primera canción, o la que yo recuerdo más, es una que se llama Mandarinas para el Corazón. Es una canción que habla de una mandarina, habla sobre un amor, pero en realidad habla sobre un vendedor de mandarinas en la cancha. ¿No te atreves a cantar un fragmento a capela? La puedes recitar poéticamente. Acá le vamos a pedir. Dice, no lloraré cuando muera el sol, pues llegaré a ti, amor. Es cortita la letra. Mandarinas para el corazón. Mandarinas para el corazón y bueno, dice otra parte. Pero mucha gente me preguntaba si era una canción de amor. Y sí, es una canción de amor hacia el equipo. Una tarde de domingo fui a la cancha a ver Huracán Las Heras. Y no sé qué pasó, se me flasheó la cabeza y apareció esa melodía. Cuando llegué a mi casa la terminé. Qué espectacular la historia. Se dio cuenta Cinda Miranda los valores que tenemos. Él fue parte del semillero musical de la Cera. Fue uno de los tantos valores que han ido surgiendo. La Cera tiene muchísimos músicos. Muchísimos músicos. Muchísimos músicos y muy bien inspirados. Incluso hace poco, bueno, no hace poco, pero conocí a Raúl Reynoso, un músico de folclore cuyano zarpado. Y él fue el que me invitó a la orquesta. Y cuando yo vi tocar folclore cuyano desde cerca, que antes yo quizás lo había visto, pero cuando lo vi tocar de cerca, la verdad que también empecé a descubrir a Félix Dardo Palorma, Jorge Viña, Hilario Cuadros, los hermanos Navarro. Hay una historia con el folclore cuyano que por ahí no la conocemos, y la verdad que yo creo que cada músico de rock de acá, de Mendoza, tendría que conocerla, porque no hay una música como la música cuyana, ¿eh? No hay. Usted sabe que me ha traído a la memoria algo de otras radios, que siempre hemos estado escuchando radios, Radio Nacional, por ejemplo, Radio Nacional, con esos domingos de folclore por los caminos de la patria. Por los senderos de la patria. Por los senderos de la patria. Sí. Que se ponían unas tonadas y se sentía el olor al asadito, sí, que salían de las casas. Y todo el mundo sintonizando por los senderos de la patria. Hemos crecido con eso. Hemos crecido con eso. Atravesando los cañaverales, calles de tierra y de ripio. Sí, sí. La vieja Perú, sí, por allá, que se consume tanto folclore. Le voy a pedir algo más. Estoy muy pedigüeño. Ahora, cuando tenga que promocionar, sí, lo que va a ser todo este fin de semana salvaje, sí, me lo va a hacer de una forma al mejor estilo locutor. Va a impostar la voz. Y bueno, vamos a ver si va a impostar, si un poquito hacer así la voz. Se va a inspirar y nos va a comentar todo lo que va a hacer este fin de semana. Bueno. Así. Usted me dice cuándo. Así el público no se lo pierde. Ya, a partir de ahora. A partir de ahora. Sin repetir, sin soplar. Vamos. ¿Dónde va a estar Jesús Pacheco? Vamos a ver si puedo recordar. Bueno, amigos, este fin de semana salvaje arranca esta noche, sábado 14 de octubre, el Cogollo en la Nave Cultural. Abre la noche de Dub Style. Y mañana se va a estar presentando también la Bolivian en el Rocktoberfest, junto con Pariola Choca y un montón de bandas más. Y el lunes va a estar la Orquesta Popular de Las Heras tocando en una peña en el Algarrobal. Así que los esperamos a todos. Compartan y disfruten de la vida y de la música. Los esperamos. Un beso grande para Tal Como Soy. Y amigos, muchas gracias por la difusión. Así fue la voz de Jesús Pacheco, inconfundible la voz. Y a todos los que no puedan ir hoy, no tienen excusa, pueden ir mañana, pueden ir pasado mañana, no solamente a verlo a este cantautor lacerindio. Perfecto. ¿Le gustó? Sanjonero. Sanjonero. Y de hincha del Huracán, que lo va a estar deleitando con música exquisita. Si querés comerte algo bien típico, empanada, vino y algún asadito de parado, tenés la cita el lunes. Si querés ir a tomar cerveza, correcto, mañana en la bodega Giol. En la bodega Giol. La antigua bodega Giol. Y si querés disfrutar de un show sentadito con una butaca muy bonita, en la sala 2, ¿verdad? En la sala 2 vamos a estar. En la sala 2, la Nave Cultural, que le queda bien a todo el mundo. A todo el mundo le queda bien, podés ir hasta caminando. La entrada vale 100 pesos, para agregar. Redondeamos. Redondeamos. Se lo decimos a Verónica. Verónica, que es la cajera de la Nave Cultural, no vas a tener que dar vuelta. Ponete claro, contenta. Claro. Recordemos entonces, otra vez, hoy a la noche, el Cogollo, el regreso en la Nave Cultural. La entrada sale 100 pesos y pueden ir hasta la nave Masa de España, ciudad de Mendoza. Correcto. Va a haber mucho reggae rock. Sí, sí, sí. La verdad que contento porque la banda suena bastante picante. Estamos escuchando de fondo nuestro mejor fruto. Ahí es una canción de Luciano Arcidiácono, gran músico también, amigos. Me gustaría nombrar a la banda, si pueda. Por favor. Va a estar Luciano Arcidiaco en la voz, Diego Álvarez en el bajo, Fana Martínez en teclados y acordeón, Claudio Boda en teclados, El Negro en la armónica, El Di en la batería, Goyo en la percusión. Y vamos a tener un invitado también de lujo, Cristian Vargas, el Chapu, que no es el Chapu Guzmán, en charango. Buenísimo. Así que va a ser un show bastante ecléctico, rock, psicodélico. Qué bueno, imperdible. Así que esperemos que se arrime la gente. Y bueno, para pasar una buena noche. Vías de contacto. Tenemos en el Facebook, está El Cogollo Mendoza, donde se pueden comunicar ahí y bueno, y ver las próximas fechas que hay, pero bueno, ya cuando aparezcan vamos a decir bien. Y con la Bolivia igual, en la Bolivia en página oficial, ahí tenemos también toda la información, los discos, están en el YouTube, así que está todo ahí. Muchas gracias, Jesús. Muchísimas gracias a ustedes. Y mucho éxito para vos, para El Cogollo, para la Bolivian y para la Orquesta Municipal de Las Heras. Muchísimas gracias. Y bueno, que siga el programa y gracias por la difusión y por promover el rock de acá de Mendoza. Gracias a vos. Nos vamos a la tanda y enseguida volvemos. ¡Hay que vender!